tengo miedo de enamorarme nuevamente. Solo creo en la sinceridad ferviente. He vivido romances y desilusiones, fracasos y superaciones, y ahora sigues tú. Por eso tengo miedo de enamorarme nuevamente. Solo quiero poder dormir tranquilamente. Si empiezo a dedicarte mi cariño, igual que un inocente niño, mi amor te entregaré. Viviré para ti, cantaré para ti, cumpliré tus deseos. Inocente niño, mi amor te entregaré. Viviré para ti, cantaré para ti, cumpliré tus deseos. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Amigos, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. Damos comienzo a este recorrido musical a través de la obra de Arturo Castro y los hermanos Castro, el más grande show músico vocal mexicano a nivel internacional. Esta séptima parte será diferente a las anteriores, ya que compartiremos canciones de la autoría de Arturo Castro con su orquesta y sus primeros intérpretes, como Sonia la Única, Eddy Gourmet, Tito Rodríguez y el Cuarteto Montemar, Alejandro Algara, Daniel Riolobos, Marco Antonio Muñiz, Gualberto Castro, José José en sus inicios, Angélica María, Manuela Torres, Tony Bennett y Carlos Lico, con las orquestas de Chucho Ferrer, Pablo Beltrán Ruiz, Joaquín Prieto y Pocho Pérez. Va a estar atractivo este intermedio con variedad de intérpretes. ¡No le cambien! ¡Comenzamos! Entonces salió la luna en un manto de estrellas, la noche se iluminaba, mi corazón no palpitaba, pues todo había esa mañana triste, la misma que me dijiste. existir así. Beberás por siempre en un futuro amor. En cambio, yo no me apuro. Yo sé que existe más amor. Te darías cuenta de tantas cosas, de las mañanas con su lucero, del sol que baña todas las rosas. Si supieras cuánto te quiero, te darías cuenta de mil detalles, de los amantes enamorados que de la mano van por las calles. Si estuvieras enamorada, notarías el color de las estrellas, sentirías la brisa perfumada, todas las cosas te parecerían bellas. Si supieras cuánto te quiero, me imagino debes hacerlo por imposible, por tener dueño, mejor me olvido. Eres mi sueño. Si estuvieras enamorada, notarías el color de las estrellas, sentirías la brisa perfumada, todas las cosas te parecerían. Si supieras cuánto te quiero, me imagino debes hacerlo por imposible, por tener dueño, mejor me olvido. Contigo en la distancia. En las mañanas, cuando llega la luz del nuevo día, despierto y miro tu cama, que hoy se encuentra ya vacía. Y nuevamente mis ojos aún cansados se llenan de lágrimas. Y me levanto. Ya sé que hace un año te fuiste y que empieza uno más. Y desayuno sin risas, sin alegrías, sin llantos de niños. Ya solo es uno en esa mesa que un tiempo feliz compartimos. Sin apetito tomo solo un café conteniendo el llanto. Voy al trabajo, bendigo la casa y no olvido besar tu retrato. Durante el día pienso llamarte con devoción y cariño para decirte que regreses a mí y que extraño a los niños. Que me perdones, que perdí la razón al creer que encontraba un nuevo amor. Que sería mejor que el amor que me dabas, mas no tengo valor para llamarte. Y se llega la noche y con ella mi muerte. Entonces, con Angélica María, de la producción Amor que Gira, Si supieras cuánto te quiero, con Carlos Lico, del disco Ya no me quieres, y Separados, con Marco Antonio Muñiz y la orquesta de Pocho Pérez, fueron los temas que escucharon de la autoría del músico Arturo Castro Muñoz. Enorme inspiración. Como cada noche, tengo el agrado de saludar al músico yucateco Marco Antonio Berzunza León. Buenas noches, Marco. Ya estamos listos para continuar con esta amena charla y la primera pregunta de hoy es: ¿cuáles eran las temáticas en las composiciones de Arturo Castro y nos podrías compartir ejemplos de algunas de ellas? Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, José Antonio, nuevamente. Analizando sus letras, nos encontramos al principio temas como Por siempre lloraré, Mi vida vacía, Más adelante Yo sin ti, Llorando por dentro, Lluvia en la tarde. Canciones que tocan el olvido, el amor que se acaba y la ausencia, la añoranza, el amor perdido o imposible. Sin embargo, escuchamos otras canciones optimistas como Que tengas suerte, Noche tras noche, Nacido para ti, Ríe, Tres deseos, Bonita flor. Canciones que de amores correspondidos y de canto al amor y a la humanidad. Siempre con un fino trato musical de corte internacional. Ahora que precisamente hablas de los principales temas que aborda Arturo Castro en sus canciones, a mí me llama mucho la atención una que tiene un enfoque optimista del amor, como es el caso de Quiero pretenderte, que un poquito más adelante en este programa la vamos a escuchar. Por lo pronto, disfruten ahora tres canciones de Arturo Castro con Alejandro Algara y Sonia La Única. Thank you.

Hoy te vi reír como cuando eras tan feliz, cuando hasta la luna tú le cantabas, cuando me enviabas tus cartas de amor con el corazón lleno. Vuelvo a ver y al besar tu boca lo noté, cerraste los ojos apasionado, fue un momento sublime, fue el más dulce renacer de un amor de ayer. Ya lo ves, como sin darte cuenta le diste el adiós final a la tristeza. Ahora tienes que vivir enamorado, ahora debes de vivir ilusionado. Hoy por fin recobraste la alegría, ya no más sufrir, nunca más llorar, nunca más llorar, nunca más llorar, nunca más llorar. Yo sin ti, con la orquesta de Chucho Ferrer y Llorando por Dentro, ambas en la voz de Alejandro Algara, así como Adiós Tristeza de Arturo Castro con Sonia La Única, fueron los temas que escucharon en el segmento musical pasado, con arreglos de Arturo Castro en las dos últimas canciones. La segunda pregunta es, ¿cómo se originó la canción Lluvia en la Tarde? Ahora que me pides explicar el tema de que dio origen a la canción Lluvia en la Tarde, bueno, me pones en predicamento. Pero la anécdota de Arturo, que ha contado en varias entrevistas, es que él tenía una enamorada, una corista de los hoteles de Las Vegas, a la que siempre invitaba a una cabaña, con un vinito, con música y cosas así, ¿no? Entonces, de repente, esa situación nunca se dio, y cuando esa persona abandona Las Vegas, una tarde empezó a llover. Entonces, ahí es el tema que da pie a esa preciosa canción que se llama Lluvia en la Tarde, que por cierto todavía no la hemos escuchado en el programa, la tenemos reservada como algo muy muy especial. Las grandes historias de los artistas, los grandes temas que inspiran tantas canciones tan bonitas. El artista es un receptor de sonidos, de vivencias, de colores. Así es la vida de un compositor. Amigos, sí, Radio Escuchas, estamos transmitiendo a través de radiofoniaonline.radiostream321.com con el lema Cultura en Sonido para tus Sentidos. Somos una emisión 100% cultural sin fines de lucro. Enviamos un cordial saludo a quienes cada semana se han estado conectando al programa y nos han reportado que nos escuchan. Tal es el caso de Mauricio Ayala, Humberto Huitrón, Artemisa Echeverría, Chuyina Martínez, Roberto Pérez Ferrat, Margarita Flores Ponzanelli, Blanca Pops, Marcela Morfín Gardinava, Magos Arellano, Francisco Javier Castillo Ayala, Miguel Ángel Olivares Huitrón, Humberto Juárez, Mario Bolio, historiador de la trova yucateca, Dr. José Durán, cantante y compositor, Luis Pérez Sabido, investigador musical y presidente vitalicio de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, Daniel Sauri, Marco Morel, Gabriel Espinosa, Arturo Lara Lozano y Olga Martínez Viñola. Escuchen ahora el tema Lluvia en la tarde con Daniel Río Lobos y la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz, uno de los más antiguos de Arturo Castro en voz de sus primeros intérpretes, que estamos seguros que será de su más completo agrado. ¿Cuántas veces hemos estado solos y he deseado que empiece a llover? ¿Cuántas tardes hemos pasado juntos esperando que empiece a llover? Es que la lluvia en la tarde llena el ambiente de romanticismo. Y sería una locura que al momento de tenerte en mis brazos empezara la lluvia a caer. Mi deseo jamás, jamás se ha cumplido. El que hace llover jamás me escuchó. Y como todo tiene principio, también tiene final. Hoy que te encuentras lejos de mí, empezó a llover. Tú te tenías que ir, tal vez para no volver. ¡Qué ironía! Que te encuentras lejos de mí, empezó a llover. Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. Ahora escuchen dos temas con Daniel Río Lobos y la orquesta de Arturo Castro para que admiren sus excelentes arreglos. Cabe destacar que el primero es de Agustín Lara y el segundo de Arturo Castro. Adelante. Te me vas de la vida. ¿Cómo van las arenas al mar? Te me vas, sabe Dios si es mentira. Sabe Dios si otra vez volverás. Cuando vuelvas, nuestro huerto tendrá rosas, estará la primavera floreciendo para ti. Cuando vuelvas, hallarás todas tus cosas en el sitio en que quedaron cuando quisiste partir. Cuando vuelva, virgencita del recuerdo, pedacito de mi vida, dueña de mi corazón, cuando vuelvas arderán los pebeteros y una lluvia de luceros a tus pies se tenderán. Cuando vuelvas arderán los pebeteros y una lluvia de luceros a tus pies se tenderán. Cuando vuelvas, cuando vuelvas, cuando tengo en mi mente la idea, es tan solo un deseo que domina mi ser, mi corazón. Quiero pretenderte, es mi mayor ilusión, y ser el primero en poseer tu sentido y razón. Luego de dominar tu mente, de haberte hipnotizado, te diría dulcemente que besarás mil veces, que me dijeras te quiero. Eso es lo que yo he soñado realizar. Que me besarás mil veces, que me dijeras te quiero. Eso es lo que yo he soñado realizar, realizar, realizar. Disfrutaron de Cuando vuelvas de Agustín Lara y Quiero pretenderte de Arturo Castro en grabaciones para Musart antes de mediados de la década de 1960. Con el cantante argentino avecindado en México, Daniel Río Lobos. Marco Antonio, la última pregunta de hoy es, ¿nos podrías platicar acerca de los intérpretes de Arturo Castro desde sus inicios hasta la época actual? Los grandes intérpretes de las canciones de Arturo Castro desde sus inicios hasta los actuales. Uf, qué pregunta. Trataré de recordar a varios, pero seguramente haré omisiones. Empecemos tal vez por Daniel Río Lobos, que le graba Lluvia en la Tarde, por Alejandro Algarra, que le en el disco El Show de Alejandro Algarra le graba Llorando por Dentro, le graba Yo sin Ti, Sonia la Única, Marco Antonio Muñiz, que le graba Parados, le graba Esperando, Carlos Lico, que le graba Con los Brazos Abiertos, José José, Que Tenga Suerte, Angélica María le graba también, le graba Manuela Torres, Llorando por Dentro, Tengo Miedo, Tony Bennett, Eddie Gourmet, Tito Rodríguez. Tito Rodríguez le graba Nacido para ti y Algún lugar bajo el sol. Es la canción que también le graba Tony Bennett con el título de Over the Sun. Eddie Gourmet le graba un Adiós vida mía. Separado le graba Yo sin ti. Varias canciones que no recuerdo los títulos ahora. Si nos vamos a los actuales, pues podemos pensar en el último que me puede acordar, que es lo que le graba Kalimba, que él mismo anuncia como un capricho de grabar Llorando por dentro. Las canciones de Arturo, los cantantes actuales las graban no por ser algo repetitivo, sino por ser canciones muy, muy selectas. Le graba Mauri Gutiérrez, le graba Francisco Céspedes, bueno, infinidad de cantantes. Seguramente habrá hecho alguna omisión, pero Arturo Castro es un clásico del feeling y es un clásico de canciones espectaculares como Yo sin ti, Llorando por dentro, todas esas canciones tan exigentes que empiezan en unos tonos graves y después unos agudos muy, muy altos. Y cuidado con los arreglos para poder rearmonizar, rearreglar las canciones de Arturo Castro. Se necesita de mucha capacidad y que no siempre se logra, pero hay muchas hay mucho trabajo de grandes arreglistas en torno a la obra musical del genial Arturo Castro. Ahora les tenemos el hermoso tema ¿Quién? Con el lujo de México, Marco Antonio Muñiz. ¿Quién alabará tu encanto? ¿Quién sufrirá por tu amor? ¿Quién aliviará tu llanto y ha de calmar tu dolor? Amor, amor, ya se acerca la hora en que tendré que partir. Mi corazón te atesora y en mi ausencia has de sentir. ¿Quién te ofrecerá una rosa? ¿Quién te invitará a soñar? ¿Quién podrá hacerte dichosa? ¿Quién te puede hacer vibrar? Amor, soy yo. ¿Quién de verdad te quiere? ¿Quién te quiere de verdad? Yo solo sé que tú me has de recordar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te ofrecerá una rosa? Pregunto si me has llamado. Pienso que amores nuevos has encontrado. Y pido que no salga el sol, que no encuentres luna ni estrellas ni luz, porque sin luna ni estrellas ni sol no existe el amor. Todos los días son grises en tu presencia. Todas las noches

desconfíes de la humanidad ni del amor ni del amor. ¿Escucharon? ¿Quién con Marco Antonio Muñiz y la orquesta de Joaquín Prieto de la producción 12 maneras diferentes de decir te amo? Esperando con Gualberto Castro y que tengas suerte con José José de la producción Cuando tú me quieras de 1972. Las tres de la autoría de Arturo Castro y las dos últimas con arreglos y dirección por él mismo. Cabe destacar que para el programa de hoy fue ardua la labor de investigación para identificar las canciones del maestro Arturo Castro con sus diferentes intérpretes y de esta forma dar más variedad a la serie de programas. Es así como finalizamos con esta séptima parte. Gracias por su atención y como siempre a Radiofonía Online por el espacio, a Morena Castro Mazas, hija de Arturo Castro, por su apoyo en la difusión, a María del Socorro Rodríguez Torres y Ana Dalal de Gives Nazará en la presentación y locución, a Marco Antonio Versunza León en la coproducción y conducción y a Beatriz Silva Proa en los controles técnicos y transmisión. Se despide su servidor José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la producción y conducción. Los dejamos con tres temas con cantantes de talla internacional. Over the Sun con Tony Bennett, otra vez con Eddie Gourmet y Nacido para ti con Tito Rodríguez y el venezolano Cuarteto Montemar. ¡Hasta la próxima! I dreamed last night of a place, somehow it's over the sun. That land is waiting for us. There is a chance to begin a life of hope and relief, where everyone is a god. I have found a way to make the flowers laugh, so they could blink and smile when we would pass under the rainbow of a golden sky. I have found a way to voyage to the land with one embrace. We'll reach our paradise and we'll be met by only happiness. Oh, oh, oh, I dreamed last night of a place, somewhere it's over the sun. That land is waiting for us. There is a chance to begin our life of hope and relief, where everyone is a god. I dreamed last night of a place, somehow it's over the sun. Over the sun. Over.